El sábado tenemos Hijo del Campo, va Hijo del Campo a El Hoyo y por eso estamos con Darío Levín. Hola Darío, ¿cómo estás? Hola Sandra, ¿cómo estás? Bien, bueno, contanos un poco acerca de Hijo del Campo y cuándo tenemos que ir a verla. Bueno, es una función especial porque por primera vez vamos a llevar esta obra a nuestra querida localidad de El Hoyo, de la comarca andina. Es una obra que se estrenó en el año 2018 con una primera versión y a partir de la pandemia la reformulamos, dadas las circunstancias de ese momento, y a partir de ese entonces que nos manejamos solamente con esta versión, que es muy íntima, por lo tanto tiene esa particularidad de que invita al público a una experiencia singular, distinta, porque está muy cerca del actor, que en este caso soy yo, alrededor de una mesa donde sucede el teatro, digamos. Bien. Y vamos a estar este próximo sábado, 6 de septiembre, a las 20 horas, en la Dirección de Cultura del Hoyo. En Casa de Cultura del Hoyo. ¿Hay que reservar entrada? Hay que reservar entradas. El teléfono está ahí circulando en las redes, porque hay pocas localidades, pero vamos a hacer todo lo posible para que entre la mayor cantidad de gente posible. Bueno, nos estamos viendo el sábado entonces. Gracias por el teatro, Darío. Gracias a ustedes, a vos, Sandra, sobre todo, por ayudarnos a difundir la actividad cultural, en nuestra actividad en particular, y invitamos a la gente a que venga, porque el teatro hace bien, el teatro es una buena excusa para encontrarnos. Es algo viejo, ancestral, que acompaña al hombre desde los inicios, desde los relatos alrededor del fuego. Así que siempre es una buena excusa para salir y encontrarse, porque el teatro es posible gracias a que justamente el público se acerca. Si no, es imposible. Nos vemos el sábado. Vemos.